silbando suavecito por las calles, al compás de una milonga tentadora. Silbando suavecito por las calles, suspirando por tu amor a toda hora. Son tus ojos dos luceros en la noche, y pensarla que la quiero sin tenerla. No sé dónde andará para quererla, con todo el corazón. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Por quererte tanto, tanto sufro yo. Dame tu cariño, no me digas no. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Caminando por las calles, repiqueteando tu taquito en la vereda, marca compases de cadencia melodiosa, de una milonga juguetona y callejera. Y en tu vaivén que pareciera la bailar, así te miren y te digan lo que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia, el majestuoso ondular de las porteñas. Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pintita argentina. Es todo tu orgullo, y cuánto sol tienes esos ojos tuyos. Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pintita argentina. Esos ojos tuyos.